¿Qué tal? Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Gracias a vos por comunicarte también, por respondernos, por atendernos, mejor dicho. Bueno, contanos en qué anda la nuestra, cómo se están manejando ahora en esta pandemia. Mira, la muy buena noticia fue que esta semana retomamos los entrenamientos presenciales con protocolo y consiguiendo un espacio más en el barrio para poder dividir los grupos y no entrenar todas juntas, que es lo que ya no podemos hacer. Claro. Y un entrenamiento más bien basado en lo físico y con casi nada de fútbol, que es lo que, bueno, tampoco estaría tan recomendado. Después de, bueno, todos estos meses, ¿no? La última vez que habíamos ido al barrio un entrenamiento había sido el 12 de marzo y desde ahí para acá fue todo puesto, la energía puesta en cómo sosteníamos el vínculo y en cómo asistíamos a una cantidad de familias de las jugadoras que se quedaron sin trabajo y con una crisis económica y social que es la que todos conocemos, ¿no? Los barrios populares. Y la crisis sanitaria importante que estalló ahí mitad de mayo en la Villa 31 cuando falleció Ramona Medina, que era la falta de agua potable y la forma de vida en los barrios, ¿no? Que, digamos, yo creo que hay algo que quedó en evidencia en este tiempo, es que no puede haber personas viviendo en estas condiciones, y justamente en la ciudad más rica del país, que es Buenos Aires, ¿no? Eso creo que ya no se puede aguantar. Y ojalá, bueno, vengan tiempos mejores en políticas que generen condiciones de vida digna para las personas, ¿no? Nosotras sostuvimos todo lo que pudimos con campañas de donaciones. Diría que casi nos reconvertimos en una organización deportiva, en otra que asistió todos estos meses, con una red feminista muy amplia y buscando ayuda afuera y adentro del barrio. Y esta semana, bueno, esa alegría, ¿no?, de volver a encontrarnos en la cancha, ya no siendo las mismas y con montones de cuidados, pero volviendo a agruparnos alrededor de lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol. Respecto de esto, buen día, Mónica. Respecto de esto que mencionabas recién, de las necesidades tanto sanitarias, imagino también como alimenticia, porque es algo que se repite aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad de La Plata, en los barrios periféricos donde más se agudiza esta problemática, ustedes, ¿de qué manera lo fueron llevando adelante? Porque no sé cómo ocurrirá allá. Acá, por lo general, son las organizaciones sociales, la Copa de Leche, los merenderos, los que terminan haciéndose cargo y resolviendo este tipo de problemas. Claro, nosotras no tenemos un comedor, un lugar físico en el barrio que sea de la nuestra, ¿no? Lo que nosotras hicimos fue una campaña enorme entre, como decía, organizaciones feministas, entre exjugadores de fútbol que alguna vez nos visitaron en el barrio y nos conocen y también dieron una mano, entre un grupo de compañeras que militan en el Frente de Géneros de APL, que es el Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras del Congreso de la Nación, que eso fue una ayuda extraordinaria porque a través de ellas conseguíamos bolsones de verduras a un precio muy, muy accesible y eso nos permitía generar ese recurso para las familias. Y después, bueno, haciendo, no sé, la compra a nosotras con los fondos que conseguíamos, ¿no? Fue, digamos, un armado grupal y colectivo enorme de mucho compromiso. Y para las pibas, aparte de recibir estas cosas que eran muy necesarias para sus familias, saber que hay alguien pensando en vos, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo en este contexto, que no es algo menor. Entonces, para nosotras siempre estuvo claro que el aislamiento era sanitario, pero no político, ¿no? Claro. Y que no íbamos a soltar la mano nunca. Y creo que las organizaciones sociales en todos estos meses han tenido, como vos decís, ese rol clave de contención para que la cuestión no estalle, ¿no? Porque la verdad que fue muy difícil y lo sigue siendo, ¿no? Aún con las aperturas y algunas cuestiones que empezaron a rodar otra vez, el panorama es de mucha incertidumbre. Hoy por hoy, Mónica, ¿qué es lo que más le hace falta a la nuestra? Y nosotras queremos ser un club. Yo creo que ya lo somos, ¿no? Lo que me parece que nos falta es el lugar físico y también queremos dar algunos avances en ese aspecto, ¿no? A nosotras nos parece que tener un club pensado y conducido desde el feminismo, o por lo menos con esa óptica, nos permitiría generar un equipo que llegue a AFA con divisiones inferiores propias, con una línea de juego y una forma de ver y administrar el fútbol. ¿Qué es lo que aprendimos todo este tiempo en territorio, ¿no? Pero un lugar físico para decir, bueno, este es un club que tiene cancha, tiene su espacio propio y que ingresa a AFA como un club absolutamente manejado y conducido por mujeres, y también el espacio de las disidencias, ¿no? Que creo que es muy importante y es uno de los desafíos enormes que tenemos con respecto al deporte, ¿no? Sí. Cómo dejamos de pensarlo de manera binaria, ¿no? Y en eso creo que estamos. Me parece que va por ahí. Y después nos necesitamos siempre a nosotras, ¿no? Creo yo. Sí. Somos las que tenemos que estar para seguir siendo, y eso también es muy importante. Qué lindo sería eso que dijiste, porque ya también desde ese lugar se podrían generar un montón de otros cambios y un montón de otros intercambios también, ¿no? Si tuvieran ese lugar de club, así que sí, ojalá que sea un sueño a concretar y a cumplir. Sí. En eso estamos, totalmente, totalmente. Es como, bueno, esto que escribió Virginia Woolf hace muchos años, cuando escribió Cuarto Propio y hablaba del lugar de las mujeres para pensar y escribir, ¿no? En una época que no nos dejaban ni escribir ni pensar, y nos sacaban desde esos lugares, ¿no? Entonces, es lo mismo. Creo que el cuarto propio, acá en este caso, trasladándolo a este tiempo y a esta organización, es el club propio. Bien, te vemos también participando en distintas actividades, como es esta campaña de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? En una tribuna te está esperando. También has participado, si no tengo mal el dato, en un foro argentino del deporte que te ha tocado en estos días. Sí, la participación en el foro argentino del deporte fue ayer. Uh-huh. Participamos junto a Verónica Moreira, que es una antropóloga e investigadora del deporte de CONICET, Marcelo Chámez, que fue subsecretario en la gestión de Claudio Morresi en la Secretaría de Deportes de Nación y ahora está en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y Pablo Vidal, que tiene un trabajo también territorial desde los clubes parroquiales con las adicciones. Y fue, la verdad, que un panel interesante en un día que celebrábamos desde la legislatura la modificación a la Ley del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, llamada Equidad de Género, para sumarle perspectiva de género a esa ley, ¿no? Una ley que fue promulgada en el año 2004, y que 16 años después queda como retrasada o vieja en relación a los avances del movimiento de mujeres y el feminismo en el deporte, ¿no? Entonces, ayer la ley llegó a recinto, se votó casi por unanimidad, y bueno, creo que es una buena perspectiva, ¿no? La idea es que gradualmente se vaya consiguiendo la paridad en las comisiones directivas de los clubes de la Ciudad de Buenos Aires. También como el mejoramiento de la infraestructura y dar una mano a los clubes que la han pasado tan mal en estas crisis que venimos padeciendo, ¿no? De un tiempo para esta parte. Bien, la última ya para despedirte y agradecerte este tiempo. Hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Nosotros lo tenemos aquí en nuestra ciudad y dirigiendo a uno de los dos equipos que compiten en primera. Y una pregunta que me imagino te la habrán hecho un montón. Vos te definís como maradoniana. ¿Se puede ser justamente, ¿no? Feminista y maradoniana. Por supuesto que sí. Somos muchas compañeras que, uh-huh, que tenemos este sentimiento, y me parece que lejos de explicarlo hay que vivirlo, ¿no? Maradona, uh-huh, es una persona que trascendió las canchas de fútbol, en su manera de ver la vida, en su manera de transitar la vida, y también con sus idas y vueltas y con montones de contradicciones. Y creo que lo más importante para rescatar, o por lo menos lo que me une profundamente en amor por Maradona, es nunca renegar de su origen, no olvidar su origen jamás. Y desde los feminismos populares, creo que ahí tenemos un brazo grande que tiene que ver con la unión y no con la separación, ¿no? Y por otro lado, no comparto y no adhiero a los feminismos que se ponen en el lugar de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Uh-huh. Me parece que es un movimiento social el feminismo que también pelea contra las opresiones, contra el capitalismo, contra la explotación de personas que consideran que tienen que ser excesivamente ricas y otras muy pobres. Y Maradona es un aliado en esas luchas, ¿no? Entonces, creo que se puede ser perfectamente maradoniana por todo lo que Diego significa para nuestro deporte, para nuestras vidas, ¿no? Todos tenemos una una manera de explicar nuestras vidas por alguna situación de Maradona, ¿no? Eso es realmente impresionante, ¿no? Alguien que nos hizo morir de felicidad, alguien que nos hizo llorar, y me parece que desde ese lugar, aunque él no lo sepa, bueno, quizás sea feminista y le falta revisar algunas cosas, ¿no? Pero lo veo mucho más desde ese lado que del lado de la condena, por las cosas que puede haber hecho, y que tantísimos varones han hecho, ¿no? De su generación y más grandes también, y que, bueno, afortunadamente en estos tiempos están revisando para poderlo cambiar. La verdad, muy interesante tu análisis y la respuesta que diste contundente a esto, que es también siempre como un debate. Acá de este lado, Male, la operadora, hacía así con la cabeza, y yo también, porque de verdad acá las chicas estamos contentas hoy con el cumpleaños de Maradona, y de hecho estamos pasando a lo largo del programa, que va de 9 a 12, distintas frases de Diego, como en una especie de mini homenaje, ¿no?, que hacemos desde acá. Así que, bueno, te agradecemos, Mónica, la comunicación, esta última reflexión, y bueno, esperemos que sea el primero de varios, de muchos contactos que podamos tener. Ojalá así sea. Sepan que para hablar de fútbol me van a encontrar siempre. Les agradezco un montón este rato y feliz cumpleaños al mejor de todos. Gracias, Mónica, buen fin de semana. Gracias, un abrazo.